Quiero siempre ser cristiano como Jesús, como Jesús. Quiero siempre ser cristiano como Jesús. Como Jesús, como Jesús, como Jesús, como Jesús. Quiero siempre ser cristiano como Jesús. Quiero yo ser más amable como Jesús, como Jesús. Quiero yo ser más amable como Jesús, como Jesús. Jesús, como Jesús, como Jesús. Quiero yo ser más amable como Jesús. Nunca dejaré a mi Jesús, nunca dejaré a Cristo, a mi Jesús, a mi Jesús, a mi Jesús, a mi Jesús. Nunca dejaré a Cristo.